No, pues nosotros, España en general, parece que poquito a poco va levantando un poquito el ánimo, porque se confirma lo que hablábamos ayer de que los datos de la pandemia se estabilizan, Pulpo. Hoy la incidencia está en un punto por debajo de lo que estaba ayer, se sitúa en 129, así que es una buena noticia con la que vamos a empezar a hablar de las novedades que se han presentado respecto a la vacunación. La primera y más importante es que hoy País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Canarias, Andalucía y Galicia comienzan a vacunar con Janssen. Esta vacuna es monodosis, así que seguro que mete un buen acelerón a la vacunación española. En los próximos días se van a ir sumando otras comunidades y es una buena noticia, desde luego. Muy bien. Vamos a hablar también de lo que ha dado de sí el debate sobre las elecciones autonómicas madrileñas. Tenemos golpes entre Ayuso e Iglesias, al que la presidenta ha llegado a llamar misógino. Mónica García, que ha utilizado su puesto como médico para atacar a la derecha y también denunciar la situación en los hospitales. A Edmundo Val, que intentaba ser el más moderado y por momentos se le ha visto con pocos argumentos más que ese. Y por supuesto a Ángel Gabilondo, que ha hecho explotar la campaña tendiéndole la mano a Iglesias cuando dijo que no pactaría bajo ningún concepto con él. Yo no me esperaba eso, Gonzalo. Yo tampoco, y mira que estamos acostumbrados a sorpresas. Sí, sí, sobre todo estamos acostumbrados a que nos mientan, pero que de repente le dijese esa frase tan contundente en un momento de vacío, de silencio en el estudio, en el plató de televisión, y se lo dice claramente, digo, ¿esto es el mundo al revés? Pues sí, oye, pero al final aquí los hechos hablan por sí solos, ¿eh? Y seguro que esto da mucho que hablar en el programa de hoy, en Herrera en COPE. Y además de otros muchos asuntos importantes para el oyente de la actualidad, vamos a hablar con el capitán de corbeta Manuel Corral, que es comandante de quilla de un submarino. A mí me encantan los submarinos. ¡Qué bueno! El submarino se llama Isaac Peral S-81, va a ser puesto a flote en Cartagena. Y bueno, pues vamos a hablar con él para conocer más acerca de cuál es su labor, cómo está viviendo las horas previas y nunca mejor dicho, pues a sumergirnos un poquito en la vida de dentro de un submarino. Que oye, Pulpo, igual hasta encontramos ponedores allá al fondo, ¿eh? ¿No hay claustrofobia por parte tuya cuando te metes en un submarino? Bueno, yo nunca me he metido debajo del mar de un submarino, pero sí si que he estado dentro. ¿Te meterías? Yo he estado dentro de un submarino, no me he sumergido, pero es muy claustrofóbico, ¿eh? Claro. Muy claustrofóbico, llama mucho la atención. Las camas, los pasillos, es genial. ¡Qué barbaridad! Ya nos contará, a ver pues qué tal. Es verdad, luego lo escucharemos. Gonzalo, que tengas un gran día, hermano. Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte. Muchas gracias, estamos a jueves, estamos a 22 de abril de 2021, estamos haciendo radio en directo. Somos los primeros, ¿eh? Desde las 4 de la mañana aquí levantando España, poniendo calles para los que se van levantando ahora, por cierto, buenos días, pues se encuentre ya prácticamente todo hecho. Mira, nuestra temática musical de la semana son canciones que hablen de libertad, canciones que hablan de algo muy grande y de algo muy bonito. Bueno, pues la canción de hoy pertenece a un año en concreto, pero que también nos hace reflexionar sobre algo que sucedió en 2005. Ya me explicaréis cuál es un poco el nexo de unión, pero bueno, a ver si lo saco adelante. La canción del año es del 2005, un año importantísimo para la corona, y es que el 31 de octubre nació en la Clínica Ruber de Madrid la infanta Leonor, la segunda en la línea de sucesión al trono por aquel entonces. Claro, resulta que el ahora rey Felipe VI salió momentos después del parto para dar los detalles a todos los periodistas. Estaba perfectamente consciente y al tanto de lo que ocurría. Yo estaba a su lado y también le hacía una descripción lo más preciso que yo podía hacer. Pues bueno, el momento de ver nacer a tu hijo es algo excepcional. La verdad es que la canción original que vamos a escuchar ahora es del 72, la original es de Joan Manuel Serrat, que además publicaba ese célebre disco de Miguel Hernández, un trabajo que rescataba del olvido al poeta alicantino, de Orihuela, por cierto, y le ponía en el centro del vocabulario español. Cierto es que son unos versos maravillosos que musicados hemos tarareado muchos de nosotros y que además tienen un significado especial. Pues bien, en 2005, ahí está el nexo de unión, se publicó la segunda parte del homenaje a Serrat y fue el gran Manolo García quien se atrevió con esta canción. Es un tema que hoy nos ayuda a poner las calles, que te invito a que subas la radio si puedes, que disfrutes y que escuches la letra de esta canción en esta forma tan espectacular de cantar por parte de Manolo García. Gracias por estar en COPE. Para la libertad, Sandro luchó pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. dan espumas mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Porque aún tengo la vida. Grande Manolo García, la original es Joan Manuel Serrat, Para la Libertad. Son las 5:41, hora menos en Canarias. Enseguida vamos con la ronda de ponedores. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. No hay que parar la vacunación. Porque sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo algo más del 19% de la población. En COPE, es lo Carlos que hay Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar. Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19% y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola haya tenido menos traducción en víctimas mortales. Y se cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Toda esa gente que lleva unas cuantas horas trabajando, que apuesta por construir país cada día. Muchas gracias por estar con nosotros justo antes de Carlos Herrera. El caso, por ejemplo, de Jorge Ucendo, Bartolo, es como le llaman, es tornero fresador, que trabaja en los tornos CNC de Cojali, en el campo de Criptana. Lleva desde las 10 de la noche trabajando y nos escucha siempre que puede. Nos dice, Bea, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. También tenemos a Roberto, que nos ha escrito porque es palista en un lavadero de carbón. Tasio nos da los buenos días, dice que nos escucha todas las mañanas de camino al trabajo, entra a las 6 de la mañana en una empresa mecanizada en Oiartzun. Gloria nos escucha porque tiene insomnio, ella es profesora de gimnasia en un instituto. Marcha Prado está en Burriana, en Castellón, dice que está trabajando con sus dos hijos en la panadería, trabaja todas las noches. Josefa Morales es ponedora porque va de camino ahora mismo a poner el mercadillo. Y Carlos Cuadrado, por ejemplo, que nos da los buenos días desde Villa Herreros, en Palencia, nos manda un saludo a todos los transportistas, en especial a los de la playa de Razo, dice Pulpo, aquí poniendo calles. Ángel Pasamontes nos cuenta que nos lleva puesto en el camión dirección Ciudad Real para repartir a un gran supermercado, y te pide, Pulpo, por favor, que saludes a todos los conductores de Acotral. Pues Acotral, un fuerte abrazo de parte de vuestros amigos de Poniendo las Calles, que sabemos que sois un montón y aquí os queremos una barbaridad. Oye, que lleváis la logística de Mercadona, que no es cualquier cosa, ¿eh? Uh-huh. Ricardo Fuentes, que está en Cerámica Mayor de Encayosa de Sarriá, que trabaja desde las 10 de la noche y hasta las 6, y que él quiere mandar un abrazo a todos sus compañeros. Así que, Ricardo Fuentes, ahí está el saludo. José A. López nos saluda desde Canals, dice que va a currar al Leroy de Sátiva. ¡Qué grande! Julián Valdominos dice que es pichón de Drieves, que está poniendo las calles con el bus desde las 4 de la mañana para llevar a los curritos a levantar España. Gracias, Julián. Carlos Rey va por Jabalquinto rumbo a Algeciras, como todos los días. Dice que se hace unos 1.400 kilómetros diarios con un furgón trabajando en paquetería. Otro que está en la carretera es Sergio Trujillo, que nos da los buenos días a toda la familia de ponedores, que está bajando de Holanda para Madrid. Toño dándole a la rosca y escuchándoos como cada noche, yo voy poniendo las calles desde Nantes, en Francia. Más gente en la carretera, Artur Pereira, que está ahora mismo con su yerno, que van camino hacia Albacete con la furgoneta cargada de huevos. Son de Valencia. Yolanda nos cuenta que sale a las 5:20 de casa para ir caminando al taller en el que trabaja, en Vitoria. Me acompañáis todo el recorrido a esas horas, agradezco vuestra compañía. Estamos levantando España, es una gozada conocer las profesiones de nuestros ponedores. Otra Yolanda, Yolanda Tostón, es como se llama, es una ponedora que va camino a Salamanca a seguir repartiendo paquetería. Gracias, Yolanda, besos. Y José Peinado dice que está en la Ecocentral de Granada, en Alendín, reciclando basura. Y mi último mensaje, Pedro y con su compañero, que son vigilantes, que están realizando el cierre y la apertura de las estaciones de Renfe. Gracias, chicos. A Nacho le tenemos en el Parque de Atracciones de Madrid. Un montón de mensajes que se quedan sin leer, lo recuperaremos para mañana viernes, pero en cualquier caso, gracias por contarnos vuestras profesiones y sobre todo dar visibilidad a las actividades que se realizan en España a estas horas. Son las 5:46, las 4:46 en Canarias. Vamos a echarnos unas risas con los genios del humor en la radio. Fernando, David y también Óscar, el Whopper, el grupo Risa. ¡Hola! ¿Qué tal, distinguidos ponedores de calles? ¿Estás? Bienvenidos a este maravilloso jueves, víspera del día de San Jorge. Así Olé. Que, en primicia informativa, felicidades, muchísimas felicidades amigo a todos mío. Los que así os llaméis. Eso para mañana. Pero hoy vamos a abrir el día con mucha alegría, porque volvió el espejito la semana pasada y con él la maravillosa intervención de una de nuestras biblias musicales. De Herrera en Cope también todos los martes, que es Fernando Salaverry, porque exacto. Fernando Salaverry sabe muchísimo de música, porque tiene en la cabeza una enciclopedia llena de canciones y llena de sonidos muy bonitos. Entonces, el otro día la aportación que realizó en el espejito de Herrera en Cope fue esta. ¡Hombre, Fernando! ¡Buenos días! ¡Top tiempo! Bueno. El otro día, muy simple, un poco preocupado, porque tengo muchos mensajes en teléfono. Entonces, porque por una cosa que dije hace dos martes, que estaba María José Navarro, y bueno, no sé si ya por el tiempo o no lo he aclarado, ahora voy a despejar dudas. Me voy a poner a mí mismo. Vamos. Dale, pero, Fernando, que nos vamos, ¿eh? Vale, pues venga. De todo ese Rafael Trabuquel y Waldo los Ríos, toda cosa surgió. De todo ese Rafael Trabuquel y Waldo los Ríos, toda cosa surgió muchísimos artistas. Rafael, todos. Y Rafael, todos. Para ganar la logística, los Holy Wall, pues muchos. Muchísimos artistas. Rafael, todos. Cuando yo dije Rafael Rivad, ya en vivo, no era en estudio. Claro, claro, claro, claro. Entonces, pues, cuando se escribe, cuando digo, ¿por qué te haces? Pero bueno, yo solo con acordeón. Vale. Claro. Eso es. O sea, claro, eso es. Pero ahora vamos a cambiar el tema. Hombre, vamos, hombre, vamos, hombre, vamos, hombre, hombre, vamos, progresivo. Porque Carlos se ha vacunado. Bueno, bueno. Vamos, Pixel Herrera, por fortuna, ya se ha puesto la vacuna y el efecto es una auténtica pasada. Ha probado la mantequilla, se nos ha hecho del Sevilla y ahora el queso es una auténtica gozada. Se ha besado con Pablo Iglesias, Pedro Sánchez le sublima y de pronto se convirtió en Islam. ¡Qué bueno! La vacuna está AstraZeneca. Es bonita de verdad. La vacuna AstraZeneca es preciosa. La vacuna AstraZeneca se ha puesto Herrera justo en el día de ayer. Bueno, por favor. La vacuna AstraZeneca es la que muchos hoy nos vamos a poner. La vacuna AstraZeneca, que se la ponga Rafael Pecochija. El día que te den cita te pondrán la vacunita y ya verás qué bien, qué bien. ¡Bueno! ¡Adiós, adiós! Bueno, ¡adiós, mis queridos amigos, adiós! ¡Adiós a todos y que triques del vale, vale! ¡Vale! Sí, señor, la vacuna AstraZeneca, canción basada en la gallina truleca de los payasos, que también destrozó el pulpo. Verdad. Además, la destrozó con notable éxito. Un estropicio importante. Bueno, queridos ponedores, a disfrutar del jueves que está empezando. Y mañana nos citamos en el espejito, 11:30, 10:30 en Canarias. Herrera en Cope. Hala, adiós. Gracias, Grupo Risa, por estos minutitos de radio que nos regaláis y que compartimos con todos los ponedores. Son ya las 6:10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy he cambiado la sintonía, tiene un porqué, porque me imagino a Herrera en los cascos diciendo, ¿y ahora esto que está sonando por qué es? Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Es el gran Richie Havens, este tío es muy bueno, ¿eh? Sí. Lo hemos puesto varias veces, sí. Uh-huh. Es que, además, es verdad que se le reconoce principalmente por el Going Back to My Roots, pero muchos años antes, este hombre hizo cosas bastante bien. Muy buenas. El gran rasgueo de guitarra que dices tú, ¿no, Herrera? Sí, fíjate. ¿Qué voz tiene el tío que hace 8 años ya de su muerte, pero que en su trayectoria musical llegó a versionar canciones que, tanto para ti como para mí, Herrera, las hemos catalogado como grandes canciones de la historia de la música? Bonita, ¿eh? Fíjate, en 2012 él tuvo que dejar la música, dejar los escenarios porque le operaron del riñón. Pero sin embargo es en 2013 cuando un día como hoy, hace 8 años, fallecía de un ataque al corazón. Este tío se ha subido por unos escenarios donde había lo más variopinto, gente de diferente pelaje defendiendo sus canciones. Y uno que le llamó muchísimo la atención, Herrera, fue el mismísimo Bob Dylan. Cuando le vio dijo, oye, yo me quiero dedicar a lo que te dedicas tú, que es a componer y a cantar. Y no le fue mal. Pues la versión de esta pieza de los Dubi, qué maravilla, ¿eh? ¿Quieres que te copo París? Ya vas, ¿qué pasa? Bueno, pues es que loco lo negará. Lo rayarás, sí. Luego este tío tiene grandes versiones de canciones súper reconocidas. Por ejemplo, este Three Little Birds también está muy bien. Oh, qué bonito esto. Oh, está muy bien. Qué bonito. Fíjate que a este hombre le pusieron ahí a abrir el gusto que en el 69, dándole una oportunidad como diciendo, venga, vale, que te ponemos aquí, que eres un cansino. Y se pone a abrir el festival y se lleva de calle los primeros aplausos y deja una semilla importante que es el que le anima, oye, a dedicarse profesionalmente a la música. Y le vino muy bien esa actuación en ese festival que mucha gente dice que era ahí en un descampado con un montón de suciedad en el suelo y que sirvió para un gran acontecimiento musical. Y luego, Herrera, hoy importante, muy importante, porque es alguien que nos gusta y mucho, hoy cumple 70 años. Es el gran Paul Carrack. ¡Qué grandes canciones! Me parece uno de los grandes cantantes del rock. Es verdad. Y particularmente con Mike and the Mechanics me entusiasmó. Y luego en solitario tiene cosas que son algunos discos en directo, bueno, un disco en directo, que es uno de mis favoritos, ¿eh? Tengo el iPod atascado de cosas de Carrack. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien! Hombre, ten en cuenta que este tío se ha subido a muchos escenarios, se ha pateado medio mundo con los Mike and the Mechanics, con los Miguel y los Mecánicos, donde llegaron a componer canciones súper bonitas y que forman parte un poco de lo que es la cultura extra del pop elegante. Esta es una de ellas, el Living Years. Esta pieza es monumental. Es verdad. Qué voz tan nasal, tan cuidada. Y el tío, de los pocos artistas, Herrera, que viniendo a la radio para hacer entrevista, cantar en directo, era de los que además calentaba la voz y hacía esos ejercicios que también haces tú, que son las gárgaras, sí, ponerte el boli en la boca. Exactamente, tan agradables todas, ¿eh? Correcto, el carraspeo, compartido, en fin. Y esta pieza me parece emocionante, emocionante completamente. Uh-huh. Pues, Herrera, esta es la versión de su disco Still Grooving, donde él se puso a versionar las canciones que siempre le han gustado a Herrera, sin complejos. Dice, oye, esto me gusta a mí, lo grabo y lo comparto. Pues yo también cierro los ojos y cierro las máquinas, porque las calles Herrera yo te las dejo ya puestas. Bueno, pues voy a ver si me preparo algo. Ayer hubo debate, a ver qué cuentas. Pues a ver qué cuento. Vos y David Seans. Hasta Gabisgas.